tenemos que decir también que una compañera nuestra, Karina Abregu, que fue el marido, intentó quemarla viva, salvó de milagro su vida, otra vez hoy está presa, solo por hacer una expresión de pedido de justicia. Otra vez victimizada. O sea que la justicia patriarcal, machista, sigue estando dentro de nuestro poder judicial. También, bueno, hoy seguramente la chica está chequeando para que salga hoy a las 5, ¿no es cierto? ¿O salió? El comisario me había dicho que iba a salir hoy a la mañana, pero todavía el juez de paz no había firmado, así que estaban esperando que firme. Así que bueno, vamos a esperar y si no, iremos a la comisaría todos los que podamos.